50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 17 de febrero. Comienzan a vacunar a los mayores de 70 años en la provincia. El gobierno bonaerense informó que hoy comenzarán a vacunar contra el coronavirus a las personas mayores de 70 años que hayan manifestado su interés en recibir la inmunización. El proceso de vacunación para este grupo etario comenzará en algunos municipios y el jueves en toda la provincia con parte de las 400.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron al país la semana pasada. Detallaron que ya se comunicaron los turnos y lugares asignados. Además, el Ministerio de Salud informó que esta semana comenzará también la vacunación de los docentes de cara a la vuelta a las clases presenciales. Reclaman seguridad en el cordón hortícola. Desde las 10 de la mañana, el MTE Rural, el MUP La Plata y otras organizaciones sociales se concentran en la rotonda de la Ruta 36 y Avenida 44. En un comunicado dijeron que la movilización es para denunciar la situación de inseguridad que sufren las y los productores de la región como consecuencia del abandono de la periferia de la ciudad por parte de las autoridades de la Municipalidad de La Plata. Los movimientos que nuclean a productores y productoras de La Plata denuncian que existen zonas liberadas en el cordón hortícola y que los robos se repiten casi cotidianamente. Un servicio que informa más cerca. Presentaron las nuevas ofertas en el mercado central y regional de La Plata. Hasta el viernes 19 de febrero, el Mercado Regional de La Plata ofrecerá una nueva lista de precios accesibles en el marco de los acuerdos que se llevan adelante con los puesteros locales de frutas y verduras. El mercado de la avenida 520, entre 115 y 116, difundió un nuevo listado de frutas y verduras a precios accesibles, una iniciativa que tiene como objetivo alivianar los costos de la cadena de comercialización y beneficiar tanto al comerciante minorista como al consumidor final. Por su parte, el mercado central, destinado a la venta minorista de productos frescos como carne, cerdo, pollo y pescado, panificados, almacén de comestibles, elementos de limpieza y perfumería y bazar, informaron que hasta el viernes 19 de febrero también hay importantes ofertas para los vecinos y vecinas de la ciudad. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.